En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos nuestro curso de Misterio de Dios con una introducción que tiene dos partes. Esta primera charla es más bien breve y, como el nombre lo indica, es apenas para meternos en el tema. Primero vamos a hablar de qué es un misterio, porque la clase se llama oficialmente Misterio de Dios. Y luego vamos a hablar sobre cuáles son las objeciones principales que muchas personas tienen en contra de afirmar que Dios exista. Hoy hay muchas personas que se declaran ateas o se declaran agnósticas. Algunas de esas personas son muy famosas, muy famosas. El señor ministro de salud, por ejemplo, es muy famoso por su ateísmo. Él lo manifiesta muy abiertamente. Igualmente, uno de los científicos más representativos de nuestro país, el doctor Ginás, él habla continuamente de su ateísmo, y él dice que la fe, la religión, el catolicismo es uno de los grandes frenos al avance de la ciencia en el país. Entonces, eso encontramos con este doctor Ginás, famoso neurólogo colombiano que ha trabajado mucho en Estados Unidos. Entonces, el ateísmo pues tiene cierta fuerza y va creciendo en su fuerza aquí en Colombia como en otras partes. Entonces empezamos con ¿qué es un misterio? Hay por lo menos 5 sentidos de misterio, y realmente el que más nos interesa es el número 5. A nosotros de esto nos interesan todos, pero sobre todo el 5. El primer sentido de misterio es que misterio es lo ignoto. Ignoto quiere decir literalmente lo que no es conocido. Por favor, no confundir ignoto con incognoscible. Incognoscible es lo que no se puede conocer. Ignoto es lo que no es conocido todavía, pero incognoscible es lo que no se puede conocer. Si nos transportamos en el tiempo al siglo XII, por ejemplo, la cara oculta de la luna era ignota. Nadie había visto la cara oculta de la luna. Sabemos por la astronomía que la luna pues da vueltas alrededor de la Tierra, pero siempre le presenta la misma cara. Se da un ajuste entre el movimiento de rotación y el movimiento de traslación de la luna con respecto a la Tierra. Por eso la luna siempre nos presenta la misma cara. Nadie había visto en el siglo XII la cara oculta de la luna. Cuando luego empiezan los telescopios, allá por la época de Galileo, la época de Newton, los primeros telescopios, entonces se puede ver la luna, y obviamente llama la atención el hecho de que siempre nos está presentando la misma cara. En ese momento, estamos hablando del siglo XVII, en ese momento la gente cae en cuenta, oiga, nosotros no sabemos cómo es la luna del otro lado. Eso no se sabe, nadie lo ha visto. En ese momento eso era un misterio, es decir, era ignoto, era desconocido. ¿Cuándo se pudo ver por primera vez la luna? ¿Cuándo se pudo por primera vez ver la cara oculta de la luna? Pues cuando se hicieron misiones a la luna, por allá en 1968-69, cuando ya se hicieron misiones a la luna, entonces en el año 1969 pues sabemos que se pudo alunizar, ¿no? Se pudo descender a la luna, se están celebrando los 50 años de ese acontecimiento. Cuando se hizo esa misión, del módulo lunar de la cápsula que estaba dando vueltas a la luna, pues descendió un módulo a la luna y quedó un piloto allá en esa cápsula, y ese piloto pues le dio la vuelta a la luna. Cuando él le dio la vuelta a la luna, fue el primer ser humano, entiendo yo, puedo estar equivocado, pero la cifra no es muy descabellada, fue el primer ser humano que vio lo que hasta entonces era ignoto. El cuerpo humano también fue ignoto de muchas maneras. ¿Qué había dentro del cuerpo humano? Eso no se sabía. Además, había razones religiosas que impedían tocar el cuerpo humano. No se quería que se tocara el cuerpo humano. Entonces, los estudios de anatomía eran realmente muy escasos. Lo que se sabía era muy poco. Solo se permitían los ejercicios de anatomía en los animales. Animales a veces parecidos o no al ser humano. Entonces, hay muchas cosas que no se sabían no se sabían sobre el cuerpo humano. ¿Cómo era el cuerpo humano? El cuerpo humano era ignoto. Todavía el cuerpo humano sigue siendo ignoto. Sobre todo en los estudios neurológicos, hay zonas del cerebro que apenas están adquiriendo nombres. Es muy difícil estudiar el cerebro, muy difícil. Cuando usted estudia los órganos del cuerpo humano, pues usted ve las diferencias obvias. Usted puede darse cuenta que hay una cosa que se llama páncreas, o lo llamamos páncreas, que está separado del estómago. O sea, físicamente usted ve aquí está una cosa y aquí está otra cosa. En el cerebro no existen ese tipo de distinciones. Entonces el cerebro en buena parte es un misterio porque es ignoto. No sabemos muchas cosas sobre el cerebro. Pero hay que distinguir la palabra ignoto, como hemos dicho, de la palabra incognoscible. La palabra incognoscible. ¿Incognoscible qué es? Incognoscible es lo que no se puede conocer, lo que de ninguna manera se puede conocer. Eso es incognoscible, incognoscible. ¿Podemos dar ejemplos de cosas incognoscibles? Sí, podemos dar ejemplos. Bueno, precisamente Dios es un ejemplo de lo que no es incognoscible. Entonces, incognoscible, ¿qué podríamos decir que es incognoscible? Mira, resulta que, sigamos con el ejemplos de la física, nosotros sabemos que hay galaxias que se están alejando de nosotros a velocidades muy altas, muy altas. Las estructuras de esas galaxias, las que se están alejando a mayor velocidad y están a mayor distancia, son incognoscibles. Es decir, no hay ninguna manera, no hay ningún recurso técnico, no hay ningún telescopio, no hay ninguna nave espacial que pueda llegar a saber, por ejemplo, qué sucede dentro de esas galaxias que se están alejando en este momento a esas velocidades. No hay manera, porque de hecho su velocidad empieza a acercarse, todavía está de lejos, pero empieza a acercarse a la velocidad de la luz. No tenemos ninguna manera de enviar una señal que alcance a regresar a nosotros, de modo que nos quedaremos sin saber si eso existe. Eso es incognoscible. Si yo quiero saber el número exacto de planetas parecidos a la Tierra que está en una de esas galaxias, eso es incognoscible. No hay manera de saberlo. Otras cosas son incognoscibles simplemente porque no queda ninguna evidencia. ¿Cuáles fueron? Por ejemplo, si uno dice, cuando mi abuelita materna era niña, a ella le gustaba escribir cuentos. Y entonces ella, antes de escribir los cuentos, entonces a ella le gustaba caminar por la finca que tenían los papás y ella como que hablaba solita, pero estaba creando su cuento. ¿Cuáles fueron las palabras que ella dijo cuando creó su primer cuento? No hay manera de saberlo, eso es incognoscible. No tenemos manera de transportarnos en el tiempo y estar allá. Las causas finales de la muerte de muchas personas son incognoscibles. Nosotros podemos saber, por ejemplo, que Napoleón Bonaparte fue envenenado, sabemos que se utilizó arsénico, que fue envenenado progresivamente. Ese ya es un hecho establecido porque el arsénico deja una huella en el cabello de las personas. Entonces, si una persona es envenenada por arsénico, sea de manera inmediata, abrumadora o de manera progresiva, se puede ver en el cabello que fue envenenada. Eso se puede ver. Pero hay cosas que no se pueden saber. ¿De qué murió exactamente, qué sé yo, Marco Aurelio? ¿Cuál era la cantidad de cáncer? ¿Qué tan prevalente era el cáncer en la antigua Persia? Nadie puede saber eso. Eso es incognoscible. Ese es un misterio. No podemos llegar a ese punto. ¿Cuándo se registró el primer caso de gastritis en Japón? Es una manera de saberlo. Eso es incognoscible. A veces se habla de misterio como de algo trascendente, de algo que es simbólico. De hecho, este es el sentido griego de la palabra mysterion. Se escribe con Y y acaba en la letra N, mysterion. Mysterion en griego alude a algo que es como un símbolo, algo que es trascendente, algo que va más allá. Eso sí puede ser. Eso sí puede ser. Esto sí implica un conocimiento. Estos dos son como negación de conocimiento. Pero el mysterion es algo que se puede conocer, pero que es misterioso. Entonces, por ejemplo, usted tuvo que despedirse a varios de los que estamos aquí, pues ya se nos han muerto parientes. Entonces, la última vez que me vi con mi tía Juliana, ella sonrió, pero en su sonrisa era misteriosa, porque yo no sabía si estaba feliz, si estaba tratando de decirme algo, si estaba viendo algo que yo no veía, si estaba pensando algo, si se estaba acordando de algo. Es decir, yo vi su sonrisa, yo conozco su sonrisa. Se murió mi tía Juliana y yo vi su sonrisa. Su sonrisa decía algo más, pero ¿qué era lo que decía exactamente? Muchas veces, a través de la comunicación, nos encontramos con cosas que son misteriosas. Cosas que son misteriosas, el sentido profundo de una palabra. ¿Qué quiere decir realmente esa palabra? ¿Qué nos quisieron decir con esa palabra? En las relaciones interpersonales, los misterios suelen aparecer de esa manera. Es decir, suele aparecer algo que es trascendente. ¿Qué hay en el sentido de una lágrima, por ejemplo? ¿Qué significa una lágrima? Una lágrima puede ser una señal de tristeza, puede ser que la persona está conmovida, puede estar indicando incluso una alegría también. Hay personas que pueden estar llorando de alegría, o puede haber una combinación de eso. La comunicación humana es extremadamente compleja y muchas veces no sabemos qué es exactamente lo que se está diciendo. O a veces sentimos que sí hay algo que se comunica, pero no sabemos hasta dónde. No podemos estar seguros de estarlo comprendiendo completamente. Hay obras de arte que tienen esta característica. Grandes artistas como Van Gogh o como Leonardo da Vinci han producido obras que continuamente son origen de nuevos estudios. Y hay personas que creen que se pueden acercar un poco más al sentido de esa obra. La pintura más famosa de Leonardo da Vinci es la Mona Lisa. Todo el mundo dice que la sonrisa de la Mona Lisa es una sonrisa misteriosa. Es una sonrisa extremadamente discreta. Es decir, no aparece ella como feliz, por fin me están haciendo el cuadro que yo había esperado. Entonces, es un cuadro que es misterioso en este sentido, es trascendente. Algunos dicen que la Mona Lisa en realidad no es el cuadro de una mujer, dicen que es el cuadro de un hombre, que incluso puede ser el mismo Leonardo, es un Leonardo feminizado que aparece ahí y que tal vez la Mona Lisa está representando eso. Hay todo tipo de teorías. Los libros que se venden mucho, muchos de esos libros son blasfemos y son contrarios a la fe y le hacen daño a la fe, como por ejemplo los libros de Dan Brown, El Código de Da Vinci, por decir algo, se apoyan mucho en ese asunto, ¿no? Que la Última Cena, por ejemplo, tiene una serie de triángulos, la presentación de los discípulos tiene triángulos. Entonces hay como 4 triángulos que aparecen entre los 12 discípulos, como en grupos de 3. Y cada uno de esos triángulos parece que significa algo, ¿no? Parece. ¿Qué significa finalmente? Es difícil saberlo. En algunas pinturas aparecen gestos que la gente interpreta como misteriosos. ¿Por qué, si es usual dentro de la pintura, representar al niño Jesús, por ejemplo, con 2 dedos unidos como si fuera a bendecir, o con un dedo señalando el cielo, porque aparece una pintura en la que el niño parece estar como deteniendo al que se acerca, porque tiene la mano así? Eso es totalmente extraño, nunca se ve a un niño Jesús que tenga la mano como frenando a alguien. ¿Por qué ese artista le puso la mano al niño Jesús así? ¿Qué quería decir con eso? Y la gente con la poesía, la gente con la pintura, encuentra misterios, es decir, eso puede ser trascendente, puede ser el símbolo de algo más, puede ser el símbolo de algo más. En el cine también aparecen muchos de esos misterios. ¿Qué estaba sucediendo? Ustedes recuerdan que hay una película de terror famosa, yo nunca veo películas de terror porque me dañan el sueño, pero hay una película de terror famosa en la cual se supone que están haciendo con una cámara, están haciendo una filmación porque están haciendo una investigación en una casa que está embrujada. Y entonces resulta que empiezan a suceder cosas extrañas dentro de la casa y el final de la película es que el camarógrafo, por lo visto, es atacado, la cámara cae, se oyen unos ruidos, pero la cámara no está mostrando nada, porque la cámara está mostrando, qué sé yo, el techo o el piso o lo que sea, y uno solo está oyendo y uno no sabe al fin en qué acabó la película. Entonces es misterioso, es un misterio. Por eso se habla también de un género literario, no misterio, la película de misterio, la obra literaria de misterio. En este sentido, bueno, luego vamos a ver cómo se aplica esto a Dios, y luego hay un último sentido que es el más extraño y que es propiamente teológico. Misterio en la Iglesia Católica es lo infinitamente cognoscible. Oiga la expresión que utilizamos, infinitamente. ¿Qué quiere decir infinitamente? Que nunca acaba. Entonces, cuando nosotros hablamos en nuestra Santa Iglesia, cuando nosotros hablamos de un misterio, el primer sentido de la palabra misterio realmente es este, lo infinitamente cognoscible. ¿Qué quiere decir infinitamente? Pues que no termina nunca. Entonces, por ejemplo, el misterio de la transubstanciación. Se consagra el pan y el vino como cuerpo y sangre. Es cuerpo y sangre nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién puede decir que entiende eso? Pues nadie. Pero entonces no se entiende nada. No, sí se entiende algo. Algo se entiende. Y sabemos que entendemos algo. ¿Por qué sabemos que entendemos algo? Mira, sabemos que entendemos algo porque nos damos cuenta que podemos ver qué tipo de afirmaciones son contrarias a lo que creemos. Por ejemplo, si alguien me dice que la Eucaristía simboliza el cuerpo de Cristo, yo digo, no, te quedaste corto. ¿Por qué yo puedo decir que esa interpretación no es correcta o no es completa? Porque yo entiendo algo de la Eucaristía. Yo entiendo algo. Si una persona se pone unos ornamentos y el altar y agarra el misal y agarra unas hostias y dice lo que dice el sacerdote, ¿ya está la Eucaristía? No. Yo entiendo que no. Nuestra fe es clara en ese sentido. O sea, si hay algo que entiendo, yo no voy a decir que la Eucaristía es algo que yo no entiendo. O sea, no es ignoto, tampoco es incognoscible. Yo voy a decir que es algo trascendente, sí, claramente es trascendente. Pero voy a decir que es infinitamente trascendente, por eso es infinitamente cognoscible. Entonces los misterios, cuando nosotros hablamos de misterio, y esta es la afirmación clave de esta parte, un misterio no es una pared, es un camino que no acaba. Cuando usted piensa en el misterio como una pared, es como si usted dijera que es ignoto, o peor, que es incognoscible. Cuando nosotros hablamos del misterio de Dios, no estamos diciendo que Dios es incognoscible en el sentido de que no se puede saber nada de Él. Si dijéramos que no se puede saber nada de Él, estaríamos en la misma condición que los planetas de la galaxia que se aleja de la Tierra a un tercio de la velocidad de la luz y que por consiguiente nunca podremos investigar. Como quien dice, nunca nadie podrá decir nada sobre eso. ¿Cuándo sucedió el primer caso de gastritis en Japón? Si yo digo, eso sucedió en el año 2100 antes de Cristo y otra persona dice que fue en el año 2200 antes de Cristo, usted se da cuenta que esa discusión no tiene ningún sentido, porque ninguno de los dos puede realmente conocer eso. Entonces, que yo diga que el primer caso de gastritis en Japón pasó en el 2100 o en el 2200 antes de Cristo, sinceramente no tiene ningún sentido, es una discusión completamente inútil. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo infinitamente cognoscible no es incognoscible, sino que es algo como que un pozo del que yo cada vez puedo sacar agua más profunda y puedo sacar más y puedo conocer más. Me gusta mucho la idea del camino porque, como vemos en la Biblia, Dios se revela caminando con su pueblo. Y si Dios se revela caminando con su pueblo, cuanto más camino, más conozco de Dios. Abraham sabía más de Dios al final de su vida que al comienzo cuando Dios se le reveló. Cuando Dios se le manifestó, según las cifras de la Biblia, Abraham tenía 80 años. Esa fue la edad a la que Dios se le reveló por primera vez. Acaba de morírsele el papá. Entonces, esa fue la primera vez que se le reveló Dios. Cuando Abraham murió, Abraham sabía más de Dios que lo que sabía al principio. Entonces, cuando hablamos de misterio de Dios, no estamos diciendo que Dios nadie lo conoce. No estamos diciendo que Dios no se puede conocer. Estamos diciendo que Dios es trascendente y estamos diciendo que Dios es infinitamente cognoscible. O sea, que yo lo puedo conocer toda la vida y nunca terminaré de conocerlo. Y eso también significa que nadie tiene la fórmula definitiva sobre Dios. Nadie tiene. Nadie puede decir, yo sé todo sobre Dios. Nadie puede decir eso. Que sabemos mucho y que podemos saber mucho más, es cierto. Sabemos mucho por el ejercicio de la razón humana y podemos saber mucho más por la revelación bíblica. De acuerdo. Pero eso no significa que alguien pueda decir, yo tengo, como quien dice, a Dios encerrado aquí en este libro, en este tratado, en esta enciclopedia, o en este disco duro. Entonces, misterio quiere decir lo infinitamente cognoscible. Bueno, cuando hablamos de un conocimiento en el cual yo puedo afirmar cosas, ese conocimiento, por favor escriban estas palabras raras, se llama conocimiento catafático, con la letra C, conocimiento catafático, conocimiento kata quiere decir según en griego, y ese fático está relacionado con fatum, está relacionado con hablar. Conocimiento catafático es el conocimiento según la palabra. Entonces, conocimiento catafático o teología catafática es la teología que se atreve a afirmar cosas sobre Dios. Esa es teología catafática. Pero cuidado, existe también otro modo de teología, a veces es teología muy mística, que se llama teología apofática. Teología catafática es la teología que se atreve a afirmar algo sobre Dios. Teología apofática es la teología que más que afirmar niega qué, no niega a Dios, sino niega lo que nosotros pretendemos decir de Dios. Bueno, usted dirá, pero ¿qué tipo de teología es esa? Si yo estoy negando, pues ¿qué tipo de teología es esa? Respuesta. Mira, esto se entiende mejor con un ejemplo. Teología apofática es, por ejemplo, que alguien dice, mira, Dios es fuerte. Y tú dices, mira, fuerte es una palabra que se queda demasiado corta. O sea, Dios es tan infinitamente superior a lo que nosotros llamamos fuerte, que realmente la palabra fuerte no hace justicia a lo que es Dios. Algo así como Dios es tan fuerte que está más allá de lo que decimos con la palabra fuerte. Entonces, la teología apofática no es una teología que niegue la existencia de Dios o el poder de Dios, sino que al contrario, intenta preservar el infinito de Dios. Intenta preservar la trascendencia de Dios. Dios es el infinitamente otro. Dios es el infinitamente otro. Y como es el infinitamente otro, parece que cualquier afirmación que hagamos de él se queda demasiado pequeña. Entonces, teología catafática es la que se atreve a afirmar y teología apofática es aquella que insiste en la trascendencia de Dios. ¿Qué tipo de teología debe hacer uno? ¿Catafática o apofática? Pues ambas. Es decir, uno al mismo tiempo tiene que aprender a afirmar, pero tiene que saber que lo que afirmamos se queda siempre demasiado corto. Esa es la teología catafática y apofática. Porque, precisamente porque existe esa teología apofática, que es la teología que más utilizan los grandes santos, los místicos, por sus experiencias que tienen y que son como inexpresables, como le pasó al mismo Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino hizo mucha teología catafática. Cuando les digo que el texto fundamental que vamos a utilizar es la Suma Teológica, le estoy diciendo, vaya y lea. Le estoy diciendo que ahí hay cosas que se pueden estudiar. Eso es catafático. Pero resulta que el 6 de diciembre de 1273, Tomás de Aquino, Fray Tomás de Aquino, tuvo una experiencia mística después de celebrar la misa. Y en esa experiencia mística quedó tan abrumado sobre el ser de Dios que ya no volvió a escribir más. Y entonces dijo esta frase: frente a lo que he visto, todo lo que he escrito me parece paja. ¡Quemen eso! Él mandó que quemaran la Suma Teológica y todo lo que él había escrito. Entonces le dijeron: tranquilízate, tómate tu pastilla, recuéstate, duerme bien. El resumen es que no le hicieron caso. Como no le hicieron caso, gracias a Dios tenemos la Suma Teológica. Porque si le hubieran hecho caso, pues se hubiera quemado todo eso. Se hubiera quemado todo eso, porque él decía, frente a lo que he visto, todo lo que he escrito, me parece paja. O sea que él tuvo una experiencia que fue apofática. Entonces, bueno, ¿pero qué fue lo que vio? No se puede poner en palabras. Tenemos una palabra para decir que algo no se puede poner en palabras. Inefable. Inefable quiere decir lo que es imposible de poner en palabras. Eso es inefable. No confundir con inmarcesible. ¿Usted sabe dónde está la palabra inmarcesible? En el himno de la República de Colombia. ¿Y qué quiere decir gozo inmarcesible? Ja, usted lo averiguará. No le voy a decir aquí porque no puedo resolverle toda la vida. Usted tiene que averiguar qué quiere decir inmarcesible. Pero no tiene que ver directamente con este curso. Entonces, lo que vivió Santo Tomás fue realmente inefable. Y por lo tanto, si a él le preguntaran sobre eso y si él hablara sobre esa experiencia, ¿qué podría decir? Es incognoscible. Es algo, bueno, en realidad sí es cognoscible porque algo conoció, pero es inefable. Hablemos de las objeciones principales. ¿Por qué muchas personas niegan a Dios? Son 7 las principales objeciones, son más, pero las principales yo diría que son 7. 7 objeciones por las que las personas niegan a Dios. Estas 7 objeciones son las siguientes en su orden. La primera se llama empirismo. Empireia en griego quiere decir experiencia, sobre todo la experiencia sensible, empireia. Entonces, cuando nosotros hablamos de empirismo, lo que estamos diciendo es aquella corriente filosófica, cultural o de pensamiento que le da tanta importancia al conocimiento que viene de los sentidos que niega lo que no se pueda conocer directamente. Entonces, el ateo empirista, ¿qué te va a decir? Muéstrame a Dios. A ver, ¿dónde está Dios? Muéstrame, ¿dónde está? A ver, ¿qué? ¿Está debajo aquí, debajo de esta silla? ¿Dónde? ¿Está en ese cajón? ¿Dónde está Dios? Si subo al planeta Júpiter, ¿desde allá se ve mejor Dios o no se ve Dios? Es decir, esa persona está creyendo que Dios es algo que se puede ver. Es algo que es sensible de alguna manera. Entonces, este es un modo de objeción. Por supuesto que responder a esas objeciones no es tan difícil. Unas son más difíciles que otras. Por ejemplo, uno se da cuenta que hay muchas cosas que no son visibles y sin embargo existen. ¿Dónde está la justicia? Muéstrenme la justicia. No, pues este es el Palacio de Justicia. Bueno, por eso, ¿y en qué oficina está la justicia? O sea, si usted pretende que le presenten así la justicia y se la pongan aquí sobre la mano, pues nadie le puede poner así la justicia. Lo mismo pasa con muchas afirmaciones de lógica y de matemáticas. ¿Dónde está el teorema de Pitágoras? A ver, ¿dónde está? Muéstrenme el teorema de Pitágoras. Se puede demostrar el teorema de Pitágoras, pero todo el mundo concuerda en decir que los dibujos que yo hago en un tablero para mostrar el teorema de Pitágoras, ese no es el teorema de Pitágoras. El dibujo me ayuda a entender algo que en realidad no es visible a los sentidos. O sea que no es difícil responder al empirismo, pero hay personas que justifican su ateísmo con ese lenguaje empirista. Uno más refinado es la objeción cientificista. El cientificismo consiste en decir, ya se amplía un poco la cosa. Yo solo voy a admitir lo que demuestre la ciencia. Entonces, la ciencia es algo así como la suprema sacerdotisa del conocimiento en nuestro tiempo. Y como la ciencia es la suprema sacerdotisa, entonces lo que no afirme la sacerdotisa ciencia que existe, simplemente no existe. Entonces, ese es el cientificismo. Este servidor de ustedes tiene un blog que se llama fraynelson.com/blog. Si usted entra a ese blog, en la parte de la derecha hay una parte que son las categorías del blog. Y ahí tengo una recopilación de decenas de artículos sobre cientificismo. Muchos de ellos refutando el cientificismo. La principal refutación del cientificismo es darnos cuenta que el método científico como tal se apoya en premisas que no son demostrables por la misma ciencia. O sea, usted para hacer ciencia tiene que apoyarse en premisas que no son las de la ciencia. Por ejemplo, usted se apoya en la continuidad del ser, en la cognoscibilidad del ser. Usted se apoya en que el ser es cognoscible. Si el ser no fuera cognoscible, o si el ser fuera, ¿cómo podríamos utilizar esa palabra? Engañoso. Si el ser fuera engañoso, entonces usted nunca podría hacer ciencia. Usted se apoya en que si yo mido esto y me dice que mide 58 centímetros y yo me voy al otro salón y luego vuelvo, yo no tengo que volver a medirlo para ver si otra vez mide 58 centímetros. Entonces yo me apoyo en la cognoscibilidad del ser, en la permanencia del ser, en el isomorfismo del espacio. Yo me apoyo en la permanencia de las leyes. ¿Y cómo demuestra usted la permanencia de las leyes científicas, señor científico? Usted cuenta con la permanencia de las leyes, usted no la demuestra. Y la permanencia de las leyes es algo que le sirve de base a su ciencia, pero que usted no demuestra. Entonces, las bases de la ciencia no son científicas, o por lo menos no son cientificistas. También es fácil rebatir el cientificismo, pero sigue habiendo muchos autores cientificistas. Otro es el modernismo. El modernismo, propiamente hablando, técnicamente hablando, es una herejía, uno de cuyos principios fundamentales es que la verdad está sujeta a las condiciones culturales y antropológicas de cada época. El caso más típico del modernismo es cuando una persona te dice, pero por Dios, ya estamos en el siglo XXI. Esa persona no ha dicho nada con eso. No ha dicho nada con eso. Por ejemplo, en los temas de moral es muy frecuente eso. O sea, todavía hay gente que se opone al matrimonio homosexual. ¡Por Dios! ¡Estamos en el siglo XXI! ¿Y qué argumento es ese? O sea, si lo analizas, te das cuenta que no ha dicho ningún argumento. Es lo mismo que si yo dijera, mira, en el siglo XIV estaba prohibido robar. Estamos en el siglo XXI y esos tipos todavía hablando de que prohibir robar. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Hay cosas que eran malas en el siglo VIII, en el siglo XIV, en el siglo XXI y serán malas en el siglo XXV. Entonces, no estoy diciendo con este solo argumento que sea bueno o que sea malo el matrimonio homosexual. Estoy diciendo que quienes hablan de que ya estamos en tal siglo no están diciendo ningún argumento. Y hay muchos derivados de eso. Ah, pues usted, claro, pues es que con ese hábito medieval, ¿qué se podía esperar de usted? No ha dicho nada. Ese no es un argumento. El hecho de que yo me ponga esta ropa o me ponga otra no significa que lo que yo esté diciendo es mentira o es verdad. Entonces, el modernismo es el que hace depender la verdad de las circunstancias de conocimiento, de las modas, de las tendencias, etc. Entonces, Dios, ay, entonces ahora nos vas a hablar de Dios. ¿Y luego qué sigue? ¿Los duendes? ¿Bachué? O sea, ¿qué sigue después? Eso no es un argumento. Ese no es un argumento. Más grave es el tema del problema del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Dios deja que niños mueran de hambre? ¿Por qué a una prima mía la violaron y Dios no hizo nada? El problema del mal es un problema grave. Pero de nuevo es muy interesante ver que el que propone el problema del mal para negar la existencia de Dios tampoco está resolviendo el problema del mal. O sea, tú quitas a Dios y siguen violando niñas. Tú quitas a Dios y siguen muriendo niños de hambre. Más bien deberías darte cuenta que la gente que cree en Dios es la gente que más ayuda a solucionar el problema del hambre en el mundo. Entonces, el problema del mal no se resuelve quitando a Dios. Pero es que el problema del mal no debería existir si existiera Dios. A ver, ¿y qué tal que de los males puedan salir bienes? Muchas veces de los males salen bienes. ¿Y qué bien puede salir de que un niño muera de hambre? Eso ya es más largo de responder, porque necesitas una escala distinta de tiempo y una perspectiva muy diferente para encontrar qué sentido puede tener ese tipo de sufrimiento. Lo único que te puedo decir en este momento es que si tú te quedas en una posición empirista, cientificista, que ve la vida humana únicamente hasta la muerte y ahí se acaba todo, nunca tendrás una respuesta para ese problema. Ateo o no ateo, nunca tendrás una respuesta para ese problema. En todo caso, ese es uno que utilizan. No debo extenderme mucho en esto porque ese es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes va a ir por ese lado. Luego está el agnosticismo práctico. El agnosticismo práctico son esas personas que te dicen, mire, usted lo llama Dios, el otro lo llama Alá, el otro lo llama Krishna. O sea, entre tanto revuelto, ¿al fin qué va a saber uno? O sea, ¿cuál es el tema? Usted dice una cosa, el otro dice otra. O sea, ¿quién sabe eso? Eso se llama agnosticismo. Agnosticismo es declarar la imposibilidad de un conocimiento. Es declarar incognoscible a Dios. Entonces, el agnosticismo práctico es el que realmente no examina el problema, sino que simplemente dice que, ay, entre tanto Dios, ¿qué? Estábamos mejor en la época de Bachué, por lo menos Bachué era como buena persona. Pero ahora pues, con esos dioses que prohíben todo, ahora todo está prohibido, todo es no se puede. Ustedes van en contra de las leyes, en contra de la cultura, en contra de la ciencia. Si yo fuera a creer en un dios, creería por ahí en Pachué. Entonces date cuenta, eso es agnosticismo práctico. El otro es el absoluto desinterés. Esto es muy común en muchos países de Europa actualmente. Es decir, mire, el tema no me interesa. ¿Dios existe o no existe? Me parece más interesante el ajedrez. Es decir, realmente, ¿tú tienes una respuesta sobre cuántos juegos distintos de ajedrez son posibles? Pues no, y no me interesa. O sea, yo no le voy a dedicar tiempo a eso. Entonces, esa es la actitud que toman algunas personas. Por supuesto, ese desinterés es otra forma de agnosticismo. Es decir, yo no sé si existe o no existe. Yo creo que no existe, pero yo no le voy a perder tiempo a eso. Y hay otros que son los que tienen un conflicto moral en el fondo. Si Dios existiera, yo tendría que cambiar de vida. No me interesa. Yo me acuerdo un diálogo largo que tuve con un ateo hace unos años. Tuvimos tres conversaciones muy largas, cada una como de 2 horas o 3 horas. Y finalmente él me dijo, mire, usted no me convence. Usted no me convence, pero le voy a pedir un favor, ¿me bendice a mi hija? Entonces, hablando con personas que conocían a este señor, me decía, mire, lo que pasa es que este hombre, él tiene unos talleres de sexualidad que son más o menos todo vale. Todo vale. Lo primero es, ¿sí se están masturbando bien o no? Aclaremos ese punto. Entonces, por ahí empezaba el taller de sexualidad. Entonces, claro, este hombre, con su taller y con su manera de ver la sexualidad y con su manera de ver la moral, dime si cabe Dios ahí. Dios sería el enemigo número uno, sería el estorbo número uno, sería un problema para él. Entonces San Agustín dice, niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. El Dios negado es muchas veces el Dios estorboso, el Dios que sería un estorbo para mi manera de vivir. Entonces yo no quiero que exista ese Dios. Realmente no es que yo sepa si existe o no existe, sino que yo no quiero que exista. Entonces aquí tenemos las 7 principales objeciones que van en contra de la existencia de Dios: empirismo, cientificismo, modernismo, el problema del mal, el agnosticismo práctico, el desinterés y el conflicto moral. El trabajo que ustedes han de hacer para nuestra siguiente clase, ese trabajo es muy sencillo. Usted escoge uno de estos temas, uno de estas 7 negaciones, busca un autor, puede ser en cualquiera de las 3 lenguas que más utiliza la universidad, en español, en inglés o en francés. Usted busca un autor y usted lo que hace es presentar una síntesis de la objeción de esa persona, pues citando obras suyas o algo así, y una respuesta. La respuesta puede ser o de otro autor o puede ser una respuesta que usted cree. Usted puede crear la respuesta. Pero si no quiere crearla, si quiere investigar, entonces usted busque algún lugar donde se rebate ese tipo de objeción. Todo eso debe caber en una hoja. Una hoja. Entonces usted pone ahí una síntesis. Mire, este autor niega a Dios por esta razón, lo niega en tal obra, él dice esto. Cita 1 o 2 frases. Y me encontré este otro autor que lo rebate y que dice que efectivamente ese no es un argumento por esto, esto y esto. Ese es todo el ejercicio. Ese es todo el ejercicio que hay que hacer. Y con eso culminamos esta introducción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.